Bien, ahí estamos. Esto es Seres de Luz hasta la hora 13. Quiero insistir en el mensajero. A partir de este momento, hay como un regalo para ustedes, si lo sienten, por supuesto. Y el regalo es que puedan participar. Primero vamos a ir conversando con nuestro invitado, que desde ya agradecidísima de que esté presente en vivo y en directo, personalmente, aquí en el estudio. Y sentado a mi lado, Óscar Cáceres. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, maravilloso. Acá, así lo vamos a poner para que se escuche. Vale, un saludo afectuoso a todas las, a todos tus oyentes. Gracias de corazón. Sé que está a punto de salir rumbo a Mendoza, pero hicimos un paréntesis todo. El universo conspiró y aquí estamos. Sí, pues. Me encantó. Feliz. Así es que quiero que ustedes, si tienen preguntas, al 264-486-2419, vayan anotando, y cuando yo les diga, o vayan haciéndolas, yo las voy a ir haciendo a medida que vaya surgiendo el programa. 264-486-2419. Le contaba que estuve el jueves en la charla y me encantó. Qué bueno. A ver, no es novedad porque hemos hablado, ¿cuántas veces? Ya varias, ¿eh? Varias, sí. Fácil, varias. 5 o 6 veces, sí. Hemos charlado telefónicamente. Quizás porque, para hablar con corrección, no había agendado y no me había dado el espacio por ocupaciones que estuvieron antes y no me organicé. No te conocí antes en seminarios. Uh-huh. Y para el jueves dije, voy. Y fuiste. Y fui, ahí estuve. Esto de la magia del lenguaje, para quienes no se enteraron, que todavía me... ¿Cómo? No me acordé, que no fui, que no sé, yo estaba anotada, me han dicho. Sí, y la idea era justamente que fuera la mayor cantidad de gente posible, porque era una conferencia abierta a la comunidad, gratuita, que estaba organizada por mis amigos Juan José y Javier. Y bueno, hay un esfuerzo en conjunto para poder entregar estos conocimientos en forma gratuita a la gente que quiera evolucionar. No sé si evolucionar es la palabra, pero quiera empoderarse con ese cambio, sí, que viene hace rato. Hoy empecé el programa, Óscar, hablando del presente, y quiero que quien está escuchando siga la línea de todo lo que venimos hablando. ¿Cómo y por qué no disfrutamos? Porque estamos allá, acá, uh-huh, pasado, futuro, uh-huh, pasado, futuro. ¿Y qué pasa en el presente? Pero si el presente es esto, ¿por qué no lo estoy disfrutando? ¿Qué me está faltando para disfrutarlo? O sea, no es lo que te está faltando, es lo que te está perturbando, es lo que te está distrayendo. Uh-huh. Hay un sistema de pensamiento, hay un mecanismo de pensamiento que tenemos los seres humanos, que yo le llamo el ego, uh-huh, que es el que te lleva a ensoñaciones. Y cuando te digo ensoñaciones, hay imágenes de pasado o hay imágenes de futuro, generando las correspondientes emociones. Cuando uno piensa en el pasado, normalmente aparece la melancolía, o aparece la tristeza, o aparece emociones que tienen que ver con aquello que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. Y cuando pensamos en el futuro, nos angustiamos, sí, nos da miedo, en fin. Irá a venir, no irá a venir. Claro, ¿qué? Son distractores, porque en realidad ni el pasado ni el futuro existen. Uh-huh. Real. Ah, lo conversábamos en la conferencia, el pasado, si ustedes piensan, el pasado uno cree que existe, pero en realidad ya pasó, ya no es, en este instante ya no es. Minuto que pasó, ya fue. Ya fue, es historia. Exactamente. Pero fíjate que lo que está pasando eternamente, permanentemente, es el presente. Es así. Por lo tanto, nos distraemos con imágenes del pasado, con lo que nos pasó, con lo que pudo haber sido o con lo que fue, y con imágenes del futuro, que normalmente son imágenes desastrosas, de un futuro incierto que no conocemos, y que por lo tanto, dado nuestro miedo y nuestra culpa, tendemos a pensar que merecemos un castigo y por lo tanto caminamos hacia el futuro con miedo y con temor. Me quedé estupefacta cuando dijiste 60.000 pensamientos al día. Sí, más o menos. Son más o menos, escuchen ustedes que no estuvieron en la conferencia, tenemos al día, todo eso pasa por la cabeza. Somos generadores permanentes. A ver, nosotros tenemos una mente que tiene como propósito generar pensamientos. Sí. La mente tiene dos propósitos: generar pensamientos e instalar programaciones, instalar creencias. Sí. Cuando generamos pensamiento, lo que estamos haciendo es hacer pasar por nuestra conciencia ideas. Sí. Ideas que quedan de alguna forma tatuadas en nuestra experiencia, uh-huh. y nos quedamos pegados en esa experiencia. Y podemos ir de un pensamiento a otro en esa especie como de distracción, uh-huh. sin acordarnos de que en realidad lo importante es disfrutar del eterno presente, de esto que está ocurriendo permanentemente. 60.000 pensamientos al día. No piensen los auditores que tenemos 60.000 temas. No. Para nada. Ese fue lo otro que me llamó la atención. Claro, tenemos como 10 temas que se repiten. Estamos permanentemente repitiendo nuestros pensamientos. De repente la discusión que pues te voy a tutear. Por favor. Sí. Es como hacerlo más grande de lo que es. Esto que pusiste como ejemplo, una discusión, y bien la pareja puede Ajá. ser. Y vas acá y le voy a decir esto y aquello. O sea, giran así, son como ese tipo de pensamiento. Claro, ¿qué voy a hacer cuando esté con ella? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir cuando me enfrente a esta persona? ¿Qué voy a hacer cuando llegue esta situación? Por lo tanto, estamos permanentemente generando en nuestra mente pensamientos que nos atormentan en una especie de sufrimiento permanente. Es como una especie de tortura, de autotortura. Que si somos conscientes, a eso quiero que me ayudes a mostrar a la audiencia, de que estamos generando cosas con ese pensamiento, dije la palabra cosa, ¿sí? con esos pensamientos, estaría enfocada solo en pensamientos positivos. Estaría creando una realidad diferente pensando en positivo. Claro, pero como nuestra estructura de pensamiento, nuestro mecanismo para poder pensar es un mecanismo perverso, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a la tortura, nos lleva a quedarnos pegados literalmente en situaciones que nos hacen sufrir, que son mentales. Todas. O sea, todo es mental. Todo. Tú lo tienes claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué significa que todo sea mental? Y que de repente pensamos y hacemos. Significa que todo eso que tú concibes como tu vida es una construcción mental. Mental, nada más. Sí, nada más. No está afuera. No. Está acá. Está en tu mente. Sí, es cierto. Sí, y por lo tanto, como está en tu mente, son los pensamientos los que le dan forma a esa realidad. Pues sabes que me hiciste caer una gran ficha ese día. Hay veces que uno quiere ayudar al otro, y es muy común, ¿no? Cuando, qué sé yo, gente muy querida en la familia, sin ir más lejos. ¿Tienes algún ejemplo tú? Sí, gente querida en la familia. A ver... es que no quiere. Sí, un hermano de mi esposo. Ok, un hermano de tu esposo, ¿qué pasa con él? Que uno lo ve y... ¿Quién es uno? Mi realidad. Ok, tú lo estás viendo. Estoy viendo ya, yo. Estás viendo al hermano de tu esposo, ¿qué? Lo quiero ver feliz. Ya, o sea, lo estás viendo triste. Sí. Lo estás viendo complicado, lo estás viendo... Exacto. ...con una situación problemática. En una realidad, en su realidad. En su realidad. En fíjate, su realidad. Fíjate. Tú estás viendo al esposo, al hermano de tu esposo, sí. que está sufriendo. Sí. En definitiva es eso. Sí. Ahora te pregunto yo a ti. Sí. ¿Ese sufrimiento dónde está? ¿En el hermano de tu esposo o está en ti? Y está en mí ahora. Está en ti, exacto. Por eso te das cuenta. Sí, sí. O sea, finalmente uno cree que uno tiende como a poner el sufrimiento y la desgracia en las demás personas, pero sí. en realidad cuando yo veo el sufrimiento de los otros, lo que está pasando es que estoy observando mi propio sufrimiento que está puesto en el otro. Claro, claro. Por eso dije que como que cayó una ficha. O sea, el otro en su realidad quizás es feliz o no, no quizás, es mi no, tema. No, exactamente, no sabemos. No es mi tema. Ni siquiera sabemos si existe el otro. Claro. ¿Por qué tengo que enroscarme en quererlo ver lo mejor y pierdo tiempo y energía? Porque el sufrimiento es tuyo. Sí. Sí, claro. Es lo que pasa con mi hijo cuando Lucas, que tú lo conociste el otro día. Sí, bello. Tiene 7 años, entonces sí. De pronto se sube arriba a la cómoda de la habitación y comienza a danzar y a bailar al lado de los aparatos electrónicos. Y yo le digo, Lucas, por favor, bájate de ahí. Entonces un día mi mujer me preguntó, ¿por qué quieres que se baje? Porque se puede caer. ¿Y si se cae qué? ¿Le puede doler? A ver, ¿a quién? ¿De quién es el sufrimiento en realidad? En este instante. De Oscar. Es mío, total. Claro, exactamente. Porque mis pensamientos dicen, si este se cae, se va a golpear. Si se golpea, se puede quebrar. Si se quiebra, voy a tener que ir a la clínica con él. Se me acabó el domingo. Se me acabó el descanso. me voy a preocupar yo del dolor de él, pero en realidad eso es una mentira, porque lo que va a pasar es que yo voy a estar sufriendo. El que sufre es el que observa, soy yo. Luca está feliz caminando por la cómoda. Es más, se va a caer, se va a levantar y va a seguir. Y ya. Hasta si tiene que hacerle una curación, a los 5 segundos ya va a estar, va a ser. Sí, yo quiero volver al punto anterior. Bien. Quiero volver. Que es más profundo, quizás. Sí, súper profundo, porque fíjate que cuando yo observo el sufrimiento en alguien externo, estoy observando mi propio sufrimiento. Uh-huh. Cuando yo observo el dolor en alguien externo, estoy observando mi propio dolor. Uh-huh. Siempre soy yo. Bien. Porque lo externo siempre está en mi conciencia. Si no, no lo veo. O si no, no lo ves. Esa es otra cosa. Si no, no lo ves. Uh-huh. Si tú no tienes la distinción, no tienes la experiencia del sufrimiento en tu mente, no vas a ver. Bien. Porque no está en ti. Claro. Bueno, eso es otra parte que terminé asumiendo ese día. Claro, ahora entiendo por qué a veces en una charla uno quiere dirigir... ve esto, ¿y por qué no lo ve? Cada uno ve su propia realidad, o desde su propia realidad. Cada uno arma su propia realidad. Desde su propia creación. Sí, claro, sí. Y por lo tanto, lo que estás viendo afuera no es nada más que una proyección mía. De tus temores, de tus miedos. Por eso que, y ayer dictaba una conferencia muy linda en la universidad, hablábamos de liderazgo. Y una de las cosas que hoy día se conversa en temas de liderazgo es que uno tiene como líder la obligación siempre de estar viendo las luces más que las sombras en las personas. Porque cuando tú haces el esfuerzo de ver las luces del otro, estás viendo tus propias luces. Uh-huh. Siempre. Uh-huh. Y eso es muy bonito. Así como las personas nos muestran cosas de nosotros, también las situaciones nos muestran cosas de nosotros. Uh-huh. Un accidente, una circunstancia que ocurre en tu vida, es una preciosa metáfora de algo que está ocurriendo en tu psique. Uh-huh. Porque la realidad siempre, la realidad ocurre en tu mente. Sí. Todo tiene que ver con todo. Nada es casual. Nada. Nada. Todo es parte de una creación y que ese es otro tema. Inconscientemente a veces estamos creando. Creamos inconscientemente, pero nuestro sistema de creencias, el ego, al que yo le llamo el ego, te hace creer que eso que está ocurriendo ocurre afuera. Claro. Entonces ahí tú dices, mira, la vida es dura conmigo, la vida es complicada, mira cómo la vida me trata, mira lo que me hizo tal o cual persona. ¿Has tenido la experiencia de que alguien te traicione en tu vida? No traición. Puede ser engaño con mentiras hace años, cuando empezaba a entender todo esto, quizás... un día me di cuenta que era parte de mi despertar o de entrar en todo este mundo de entendimiento, de descubrir, de recordar. Claro, yo es que he experimentado traiciones de gente muy querida y que me ha traicionado en distintas circunstancias. Y fíjate que ha sido muy doloroso porque finalmente me doy cuenta que esas traiciones son mis propias autotraiciones. ¿De autoengaños? De autoengaños, autotraiciones, de automentiras. Sí. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de que tú eres el creador de tu mundo, el creador de tu conciencia, te empiezas a dar cuenta también que afuera no hay nada. Estás tú con tu conciencia, armando todo este cuento que tú crees que es la verdad, que es la realidad, y es tu propia creación. Pasa que cuando uno lo dice y pensarlo, me pongo en el lugar de la audiencia... Che, es como enredado esto. Es ¿cómo? Enredado y nos da mucha rabia porque la primera reacción es ¿qué está diciendo este tipo? O sea, está diciendo que lo que me pasa hoy día con mi familia, la enfermedad de mi mujer o qué sé yo, el dolor que tengo con tal o cual el amigo, es mi creación. Si yo no quiero crear, es lo primero que decimos. Si yo no quiero crear cosas negativas. Así es, pero son procesos inconscientes. Claro. No me doy cuenta. Porque conscientemente yo lo que quiero es tener una vida plena. Pero tengo tanta caca emocional guardada en mi vertedero emocional. Y que no nos animamos a aceptarla. No, por supuesto que no. Porque tenemos, pues no es mío eso. Claro, tenemos la creencia de que sufrir es malo. Tenemos la creencia de que experimentar miedo es malo. Por lo tanto, lo tapamos. Pero al taparlo, lo que hacemos es ir creando un verdadero vertedero emocional que finalmente lo proyectamos en nuestra experiencia cotidiana, en aquello que llamamos la situación, la circunstancia, las personas. Uh-huh. Es Es realmente... mi teléfono está sonando. Es maravilloso cuando uno empieza a asumirlo, ¿verdad? Mi teléfono suena porque me recuerda cada una hora que debo agradecer. ¡Ay, qué bonito! Ah. ¿Tú sabes qué es lo contrario de la gratitud? ¿El enojo? La queja. La queja. Entonces agradecer te saca de la queja. Claro. Entonces cuando uno dice, pero no, pero ¿cómo es posible si yo mira la vida que tengo? Eso es queja. Cuando tú te das cuenta que tu propia creación, debieras agradecer. Perdón, buen día. En primer lugar, soy Mari, dice, y la compasión, y que entró directo con la pregunta, ¿y la compasión, la sensibilidad para con el hermano? Es la propia compasión para contigo mismo. Uh-huh. Cuando el maestro hace más de 2000 años decía, ama a tus semejantes, en el fondo lo que te está diciendo, ámate, porque tu semejante eres tú, son tus propias proyecciones. Uh-huh. Ahora lo entendemos. Claro, porque ¿por qué dar y recibir es lo mismo? Porque cuando das, estás al mismo tiempo dándote a ti mismo. Cuando estás siendo compasivo con tu hermano, lo estás haciendo contigo. Por lo tanto, ahí hay una clave muy importante, que es poner foco en el bienestar de tu hermano, como dice nuestra auditora, es poner foco en tu propio bienestar y en tu propio desarrollo. Bien. Hay cosas que me gustaría destacar, que aquí en el programa son una constante. El tema de pareja, y me encantó eso. No hay que ir al Tíbet. Está bueno si querés ir al Tíbet, pero para como lograr esa paz interior, transitar una relación de pareja, más o menos así fue lo que dijiste. Y me encantó porque es cierto, uno es como que logra un título, ¿verdad? Aprendemos con la pareja, crecemos, maduramos con la pareja día a día. Claro, a ver, como uno arma su propio cuento, en ese cuento que uno arma aparecen personajes, que normalmente son nuestras parejas, de los cuales nosotros pensamos que nos enamoramos. Claro. Pero en realidad, tal como lo decía ayer, a veces es pura necesidad del otro. Uh-huh. No es enamoramiento, es enamoramiento, no es amor. No es amor, claro. ¿Ya? Pero esa persona que está en tu vida, que se aparece en tu vida y que coexiste contigo, es un regalo de Dios para que tú puedas ver en esa persona tus propias falencias. Uh-huh. Esa persona siempre te va a estar mostrando cosas de ti. Siempre te va a estar mostrando aquello que no quieres ver en ti. Uh-huh. Es un puchimbo. Por lo tanto, lo vas a atacar, te vas a pelear con esa persona, vas a desatar tu rabia, tu ira, pero esas rabias y esas iras son tus propias rabias e iras que no están visibilizadas y que las pones finalmente en el que está al frente. Claro. Que de hecho nos pasa siempre en general con el común de la gente que nos cruzamos. Sí, claro. Todo el tiempo, cuando vemos a alguien y nos provoca enojo, algo me está mostrando. Así es. Ahora, en la pareja es todos los días, porque estás compartiendo tu vida con alguien. Es por eso que yo decía ayer, que el jueves, que la mejor vía de desarrollo espiritual es tener relaciones de pareja. Sí. Sí, no hay que ir a la India para iluminarse. Sí, no, me encantó. También apuntando qué pasa con aquellas personas que están solas y qué pesa, que eso también otra pregunta. ¿Por qué no encuentro mi pareja afín, mi pareja ideal? ¿Por qué sigo sola? Hago todo, voy a un curso, hago aquello, lo otro. Han llegado a preguntar esto. Y sigo sola. Yo pregunto siempre, ¿estás feliz con tu soledad? Cuando te miras al espejo, ¿cómo te ves? ¿Voy bien por ese lado o está faltando algo más? A ver, lo primero que me gustaría decir es que siempre estamos solos. Claro. Uno tiene la idea que la gente está al frente, que está ahí afuera, pero en realidad estamos solos. La soledad es preciosa. Tenemos la creencia que la soledad es amarga, que es triste, que es sinónimo de sufrimiento, pero son nuestras propias carencias. Exacto. Son nuestras propias sombras afectivas las que nos hacen sentir de esa manera. Pero la soledad es maravillosa, porque siempre estamos solos. Uh-huh. Ahora, si yo no me permito que aparezca esa persona al frente para hacer el punching ball. Es un autoboicot también. ¿Qué proceso personal estoy gatillando en mí que hace que esa persona no aparezca? Claro. Y no es que aparezca afuera, aparece en mi mente, ¿te das cuenta? Exacto. Que es como cuando tú piensas en la abundancia, cuando piensas en vivir una vida plena, en este mundo de sueños, en este mundo de las formas, como le digo yo. Tú tienes todo el derecho a disfrutar de este mundo. Pero es tu creación. Nada va a ocurrir lejano a tu propia creación, incluyendo a las personas que se te aparecen en tu vida, que son finalmente una bendición porque te están mostrando permanentemente cosas que tú no ves en ti. Claro. Sé que el mensaje que podemos darle ya a la gente es: mire su vida, miremosnos cómo está transcurriendo y en base a eso saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Cuánto estamos agradeciendo? ¿Cuánto nos estamos quejando? ¿Cuánto estamos poniendo para empoderarnos? ¿O cuánto, otro tema, nos estamos victimizando? Ese es un tema muy importante. Y a veces, siempre me pasa a mí, lo he escuchado. ¡Qué real! Pero ¿por qué nos victimizamos? Mira, nos victimizamos porque tenemos la creencia que la realidad ocurre afuera. Y como tenemos la creencia que la realidad ocurre afuera y que las cosas pasan fuera, entonces yo tengo la idea loca de que soy una víctima de las circunstancias de las que yo no controlo. Y de ahí viene el victimismo. Entonces a mí las cosas me pasan. Mira lo que me hicieron. Mira lo que me pasó. Y en realidad nadie me hizo nada ni nada me pasó. Yo soy el constructor de toda esta historia. Soy el director, soy el guionista, soy el personaje. Claro. ¿Qué fue lo que no vi? Es tan real cuando uno empieza a cambiar la manera de hablar y la manera de preguntarse. Pasó algo, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice erróneo? ¿En qué me equivoqué? Uh-huh. Eso es diferente a decir, mirá lo que me hicieron. Claro. O el tema, tengo un problemón. Hace años quité la palabra problema. Por ahí uno dice a veces que está mal también, ¿verdad? Cuando está en la masa, con el común de la gente, te miran como loco, cuando decís, sí, no hay problemas. Entonces, me engancho en la masa, pero digo, no, yo no siento esto. A ver, vuelvo al tema anterior. Cuando tú miras a la masa, eso que llamas masa. Sí. ¿Y si estamos solos? Y la masa te está diciendo que tú estás loca. ¿Quién es la que nos está creyendo lo que está diciendo? Ahí está. ¿Quién es? Y yo. Exacto. La masa no existe. En realidad hay un problema. Siempre es uno. Entonces yo miro al otro y digo, pero mira, como dicen ustedes, qué boludo. Es un garabato acá, ¿no? Sí. Sí, ah, discúlpenme entonces. No importa, okay. Estamos en vivo. Bueno, igual, gracias. Así que... Para nosotros suena muy chistoso eso. Sí. Pero en realidad eso que estoy viendo en el otro... Es parte mía. Es parte de lo que te está pasando a ti. Es parte de lo que está ocurriendo en ti. O sea, tú lo ves en el otro porque está en ti. Claro. Entonces, la masa... Primero, no existe la masa. Y segundo, tú inventaste eso, la masa en tu cabeza, para que la masa dijera algo. Pero en realidad la persona que lo está diciendo eres tú. Lo que está pensando, lo que está sintiendo eres tú. Y es así. Siempre. Pasa que en momentos uno lo ve 100% y en momentos no nos damos cuenta. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos seteado el cerebro para pensar. Estamos atrapados en la Matrix, querida. Claro. Estamos atrapados en esta ilusión porque pensamos que esto es verdad, que todo esto es real. Sí. Es como el fútbol, a ustedes les encanta el fútbol. Sí. Pero fíjate que el fútbol es un juego. Pero los personajes que ingresan a un partido de fútbol, jugadores, árbitros, hinchas, un estadio repleto, todos están en algún momento hipnotizados pensando que eso es serio. Que eso es de la máxima seriedad. Y hay sufrimiento, a veces hay dolor, a veces hay alegrías intensas. Pero eso es un juego. Hay que ir a disfrutarlo. La vida es un juego, sí, pero nos hemos creído que es serio. Sí. Entonces estamos insertos todos en este escenario, pensando que esto es verdad, pensando que esto tiene seriedad absoluta, pensando que los problemas de verdad son problemas, pensando que la vida de verdad es injusta porque el árbitro cobra mal un penal, etcétera. Sí. Pero se acaba el partido, querida. No. Y se acabó el juego. Cada uno a su casa. Exacto. ¿Y qué pasa? Es una especie de ensoñación. Has tocado un punto muy importante. Lo hemos vivido, vos como chileno, desde una manera, que me encantó el ejemplo que diste. Yo te tengo de amigo en Facebook y había visto el comentario. No lo había entendido, pues lo vi muy al pasar, lo entendí el jueves, de lo que Pizzi había dicho acerca de la ilusión que no perdían para ir al Mundial, y no es ilusión lo que hay que tener. Claro, y eso nos lleva al tema de que, bueno, el mundo de los pensamientos está nutrido con el lenguaje, que era el tema de la conferencia. Yo soy bien lejano al fútbol en general, lo miro como eso, como un juego. Somos iguales entonces. No creo, no me la creo, no sufro, bien. Ni me alegro. Sí, Chile gana, si clasifica, si no, bien también. Me da lo mismo. Pero me produce profunda extrañeza, me produce profunda admiración, y quedo como observando de una forma muy, muy, muy extraña, con sensaciones muy extrañas, cómo la gente se toma esto tan en serio. Y bueno, pero sí uno puede observar, claro, yo escuché a Pizzi. A ver, nuestro fútbol, yo sin ser experto, generó una transformación muy importante con Bielsa. Porque Bielsa hablaba de una forma diferente. Claro. Transmitía exactamente claridad y transmitía. Bueno, después vino Sampaoli, que fue un copy-paste de Bielsa. Y bueno, que lo hizo bastante bien, pero más bien tenía que ver con el impulso de la selección, más que con su, que fue lo que le pasó a Pizzi también al principio. Claro. Pero cuando yo escuché a Pizzi hablar, y dijo, me recuerdo en un partido que no fue, ¿cuál fue? Que perdió Chile. Y dijo, bueno, no está todo perdido. Entonces alguien de atrás le dijo, sí, pues falta perder con Ecuador y falta perder con Brasil. No. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Escuchemos. Entonces le dijo, no, lo que pasa es que no hemos perdido la ilusión de ir al Mundial. Y ahí a mí me quedó claro que Chile no iba a ir al Mundial. Claro. Porque él había cambiado el término objetivo por ilusión. Y el objetivo tiene dos características. Es medible, tú te puedes dar cuenta si lo lograste o no. Y tiene fecha. La ilusión es una quimera. Y ahí quedó la quimera. Bueno, Pizzi está lejos de ser un líder, para mi gusto, capaz de remover un equipo para llegar a afortunadamente que se fue, no sé quién va a venir. Claro. Porque además los entrenadores, los coaches, los directores técnicos son el resultado de los dirigentes. Claro. Me estoy metiendo en temas que no. Claro, que en realidad iba también a apuntar cómo dos países, lo hemos vivido, cada país lo vive a su manera, pero quería comparar un poco lo que vos marcabas desde el fútbol en Chile, sin saber también, aclaro, y lo que veo en nuestro fútbol aquí en Argentina, sin ser pasional ni nada, observadora y respetando lo que hace cada jugador, porque veo cómo no se lo toman a juego. A los argentinos nos viene pasando, te cuento, que todo pasa por Messi. Y lo veo a Messi brillar en el extranjero, y cuando viene a Argentina lo veo con una mochila tan grande y como que se cree lo que le dicen, o sea, lo siente, lo asume y lo vive, y le cuesta y no disfruta. Pobrecito. Pero él tiene coaches, él tiene gente que lo apoya en estos temas. Los jugadores de alto rendimiento que juegan en Europa normalmente tienen sus coaches, y él sabe manejar, ellos saben manejar estas cargas, estas mochilas emocionales, la maneja muy bien. ¿Sabes por qué lo sacó a Messi? Quiero que cada uno en la audiencia piense cuántas veces actuamos como él y no tenemos quien nos sostenga o no buscamos mirar hacia adentro y decir, ¿sí? ¿Cuántas mochilas vamos cargando? Messi es el personaje, dentro del equipo argentino el personaje es el superhéroe. Entonces, las expectativas de todo un equipo, de todo un pueblo, fíjate, están puestos en él. En él. Y bueno, el equipo funciona de tal forma de que él finalmente sea el protagonista, ¿te das cuenta? Pero esa es una carga emocional muy fuerte. Pero él sabe manejarla, creo. Sí. Ahora, sin ser del ámbito del fútbol, nuevamente hago el comentario. Yo creo que eso es peligroso en un equipo como Argentina. Como pasó en algún minuto en Chile con Sánchez y Vidal, digamos, que claro, eran como los superhéroes. Y Bravo, el arquero. Pero uno de los superhéroes se volvió borracho y, bueno, hizo trizas un Ferrari. Claro, porque los tipos ganan millones de dólares. No sé, te da lo mismo destruir un Ferrari. Pero lo hizo ebrio. Se perdió disciplina. Y ahí, nuevamente, llegamos al punto. Ahí hay un tema de liderazgo. Claro. Dejemos el fútbol de lado porque es poco serio el fútbol, es un juego, ¿no? Solo era mostrar un poco eso, cuántas veces cargamos nuestras mochilas, sí, claro, con aquellos pensamientos que los demás tienen de nosotros, nos creemos un personaje. Ya, bien, ahí llegaste a un punto. Los seres humanos emergemos en esta realidad para poder subsistir con estas cargas emocionales que tenemos a través de un personaje. Tenemos múltiples personajes. Múltiple. El héroe, que es Messi, es uno. Y que en la familia normalmente se ve. El tipo que es el superhéroe, el que mantiene a su mujer, y mantiene la familia de su mujer, y mantiene todos los colgajos de familiares que están dependiendo del superhéroe. Que de alguna forma también es el salvador. Claro. El salvador es aquel que es exitoso, el que le va bien, pero que se las arregla, se las ingenia para buscar a la pareja que va a salvar de una situación tal que... Eso me recuerda a mi propia historia, ¿no? Yo en algún minuto fui salvador, por supuesto que fui. Entonces los salvadores se buscan mujeres que estén, o mujeres a hombres que estén, que son losers, que estén destruidos emocionalmente. Para sacar. Y los, claro, los sacan y los levantan y los mantienen, sí, económicamente. Y bueno, es parte del personaje, por lo tanto. Y no te vayas a ir, el loser si se va, el salvador sufre porque se le acaba el personaje, ¿te das cuenta? Claro. La víctima, otro personaje. Otro personaje, la víctima. El positivo, el negativo, el crítico, el realizador, el que tiene que estar ocupado, porque si no está ocupado haciendo algo, sale de su personaje. Eso lo hemos hablado bastante aquí en el programa, porque hay como una herencia recibida acá en San Juan especialmente. Tenés que estar haciendo algo. No haces nada, sos un flojo. Claro. Entonces, y es muy de nuestros mayores. O sea, así, ¿eh? Es muy de nuestros mayores. O sea, es una herencia que hay que verla. Esto no lo quiero. Tenemos que asumirlo. Ya es hora, hoy. Estamos en tiempo de así asumir. Así es. Veamos nuestros personajes. Salgamos de esos personajes, porque nuestros personajes lo único que hacen es refugiarnos. Refugiarnos en estas especies de mundos sufrientes que tenemos los seres humanos. Autoconstruidos. Mundos autoconstruidos. Autoconstruidos. Dice, hola, buen día. Mi única pregunta que ya tengo es que participé el jueves pasado, solo agradecimiento. Ah, no es su pregunta. Entonces, de la espectacular charla que dio Oscar. Gracias. Es José. Gracias, José. Bien, varios caballeros. Sí. Me gustó mucho. Esto marca la apertura. Vos notás, quiero que me cuentes, siempre es de ayuda para la audiencia escuchar, porque es típico esto. Ah, pero vos como sos terapeuta, le dicen a algún terapeuta. Vos porque haces esto, todo te resulta fácil. Te habrán dicho a vos, Oscar, vos porque lo sabés, has estudiado, la tenés re clara. Todos empezamos transitando en la vida con aprendizajes. Aprendiste, te tocó aprender desde el dolor. ¿Qué fue lo que más te marcó para hoy estar en este lugar que estás? A ver, yo tengo dos etapas que puedo visibilizar claramente. Una primera etapa muy... Yo era un personaje. Adopté un personaje que era el superhéroe. imagínate un tipo a los 38 años, 40 años, experto en manejo mental, uh-huh. ¿no? dictando conferencias, famoso, y hacía conferencias en distintos países latinoamericanos en esa época ya. Uh-huh. Mi vida era una locura, pero tenía una zona oscura que no conversaba con este mundo, uh-huh. que eran mis zonas emocionales. Claro. Tenía una relación de pareja muy tóxica. Uh-huh. Tenía una doble vida, así como con estos dos personajes. Que podían convivir. Exactamente, perfectamente. Uh-huh. Y fui guardando en mi vertedero emocional cosas que en algún minuto gatillaron. Yo me enfermé en el año 2001. Yo dictando una conferencia me infarté. Wow. Porque además fumaba muchísimo. Ah, sí. Sí, fumaba muchísimo. Claro, porque las adicciones son una respuesta a estas carencias emocionales, sin duda. Claro. Tanto como el cigarro, el comer. Lo que sea. O sea, el cigarrillo, el comer. Hay gente adicta al sexo, gente adicta a las mujeres, gente adicta a los hombres, gente adicta a la seducción, gente adicta a los másters, gente adicta a los títulos, a los diplomas. Las adicciones son múltiples. Todas son carencias. Todas son carencias. Bien, por ahí, para verlo. Ajá. Bien. Cada vez que alguien tiene una adicción es una carencia que se está manifestando en alguna. Bueno, yo tenía muchas. Uh-huh. Y mi vida era un torbellino. Vivía, entonces, sin embargo, era el superhéroe. Yo le arreglaba el mundo a la gente, reprogramaba a la gente. Me acuerdo haber sanado incluso hasta dos personas de cáncer. Wow. No, era un torbellino. Y me enfermé. La vida me dijo, hasta aquí llega tu locura. Es hora de que todo esto te mire, lo tomes para mirarte para adentro, ¿no? Y empieza a trabajar en ti. Y ahí se produjo un cambio. Ahí se produjo un cambio en el año 2006, 2002 conozco a la que es mi actual mujer. Uh-huh. Y en el año 2006 nos casamos y ya tenemos un hijo precioso. Bellísimo, Lucas. Sí, Lucas. Por tanto, se produjo un cambio. Y ahí comencé mi verdadero camino de exploración. Me di cuenta que era un actor de ideales, era un actor, un personaje que enseñaba, pero que en mi mundo interno tenía el desastre más grande que te puedas imaginar. Le costaba en la práctica, que a todos nos pasa en determinado momento, obvio, sí. Obvio. Entonces tuve que ahí parar, revisar, empezar a mirarme, tuve que empezar yo a trabajar con coaches, empezar yo a hacer este proceso de perdón personal, de hacer este proceso de revisión. Y esto duraba hasta el día de hoy. Y yo creo que no termina, son capas de cebolla. Eso. Sacando. Ese es un punto muy importante a tocar, que, a ver, dicho desde el lugar de la gente que, pero te la sabes toda. Aquí nadie se la sabe toda. Hoy día yo declaro que no sé nada. No sé quién soy, no sé a qué vine. Solo sé que tengo que ser útil en representación de aquel que me envió. Uh-huh. Nada más. Pero no sé nada. En esa época yo sabía todo. Porque además actuaba desde la arrogancia. Claro. ¿Te das cuenta? Hoy día en la vida me tiró de bruces al territorio de la humildad. Me tiró de bruces al territorio de la generosidad. Me hizo ver con terror mis propios miedos. El miedo. Fíjate que Yo reconozco que antes, cuando alguna persona que hacía lo mismo que yo le iba bien, a mí me daba mucha rabia. Ajá. Claro, porque había una parte que no estaba asumiendo. Porque estaba herido, porque tenía mis carencias, porque tenía mis miedos. Los celos se manifestaban, las rabias con el otro, las envidias se manifestaban con fluidez en mi vida. Yo era un ser humano que sufría mucho por este doble juego. Y bueno, cuando hay dobles juegos en la vida, la incoherencia genera enfermedades. Tal cual. Ahí fue. Entonces, ha sido muy bonito este tiempo, este proceso. Muy lindo. Este proceso de seguir transitando, pero ya desde otro lugar. Es maravilloso cuando uno empieza a ver y se da cuenta, a vos te habrá pasado, se cae una venda y sentís que día a día se sigue cayendo. Sí, se sigue cayendo. Porque seguimos aprendiendo. Hay gente que dice, sí, venimos a recordar. Y de verdad que sí, venimos a recordar. Porque ya todo lo sabemos y no sabemos nada al mismo tiempo. Es como confuso. Es confuso. Yo tengo la idea de que esto es un sueño. Y lo planteaba el otro día. Esto es un sueño. Estamos siendo soñados por alguien. Y la verdad es que nos creemos que existimos. No somos nada. Pero mira, imagínate, tú te pones a soñar. Tu nombre quería Silvia. Silvia, se me olvida siempre. Silvia. Silvia está soñando. ¿Ya? Y imagínense los auditores que se ponen a soñar. Y en el sueño, Silvia aparece. ¿Ok? Sí. Esa Silvia del sueño, ¿existe o no? No existe. No existe, ¿no? No. No, pues. Es el personaje del sueño. Exacto. Y a esa Silvia del sueño le empiezan a pasar cosas, tribulaciones y problemas. ¿Esas tribulaciones y problemas que están en el sueño existen? Nada. Nada, porque es parte del sueño. Y en ese sueño, Silvia se arrodilla y le pide a Dios que la ayude. ¿Tú crees que si Dios existe, se va a preocupar de ese sueño? ¿Ah? Y no. ¡No! Es un sueño. ¡Es un sueño! Entonces, tú despiertas. Y una cosa interesante, Silvia nunca existió en el sueño. Claro. Fue parte del sueño. Y yo creo que esto es un sueño. Nosotros no existimos. Estamos siendo soñados. Esto es una ensoñación permanente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por lo tanto, por eso hay gente que dice que Dios no es de este mundo. Claro, como Dios no está en el sueño aquel. Tampoco está acá. Está en un lugar donde está el soñador. Claro. ¿Quién es el soñador? Misterio. Parece ser que es una mente infinita la que sueña. Pero estamos siendo soñados y nos creemos toda esta historia como en el fútbol, de que tiene gravedad, que es serio, que hay que tomarla tan así. Que sí, que sufrimos. Y que es importante y enojarse para marcar presencia. O no, no sé. No, esto es un juego, porque es un sueño. Ahora, como estamos atrapados en este sueño, en la Matrix, diría alguien, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es disfrutar de este sueño. Porque hay sueños hermosos y hay sueños que son pesadillas. Tal cual. ¿Qué hacer para decir que no a algo que no siento hacer? Dice Carolina, no es específica. A algo que no siento hacer. O sea, debe ir por este lado de sentís decir que no y decís que sí. Claro, eso tiene que ver con autoboicot, con autoexigencia probablemente. Por estos personajes que tenemos, fíjate que... El personaje de que todo lo puede. El personaje... Mira, hay un tipo de personaje que gran parte de nosotros somos, que es el personaje succionado por las expectativas del resto. Claro, hay que cubrir todas. Desde nuestros padres. Nuestros padres ponen expectativas en nosotros. Y nosotros, gran parte de nosotros vivimos para nuestros padres. Y tenemos las carreras que elegimos porque nos dijeron, porque nosotros sentimos que tenemos la obligación de hacer feliz a nuestros padres. Y después tenemos que hacer feliz a nuestras parejas. Y después tenemos que hacer feliz a nuestros hijos. Pero a la vez le exigimos a nuestros hijos que nos hagan felices. Es un juego impresionante. Y en ese parece juego, interminable ese y, juego. En ese juego de expectativas, claro, yo quiero decir que no a algo, pero tengo el programa, la programación del personaje que me dice no, tienes que hacerlo. ¿Cómo vas a dejar de hacer esto si tu padre o tu pareja tiene toda la atención puesta en que tú lo logres? ¿Cómo le voy a fallar? ¿Cómo le voy a fallar? Exacto. Frase típica. Sí. Es decir que, para ir redondeando, yo te tengo hasta 2 de la tarde aquí, pero tenés que irte. Hay muchos agradecimientos en la audiencia. Qué bueno. Muchos agradecimientos. O sea que, sin dudas, creo, a mí me encanta cuando agradecen, no por el en sí agradecer, sino porque hay claridad en el mensaje. El mensaje está llegando y lo estamos procesando. Sí, no soy yo el que está dando el mensaje. Es un sueño esto. Es un sueño. Bueno, pero soy un símbolo del despertar. Bien. Véanlo así, soy un símbolo del despertar. La naturaleza entera es una metáfora y está plena de símbolos. En este sueño hay muchos símbolos. Y las personas que me escuchan y esto les resuena, acá hay un símbolo que les dice, cuidado, esto no es verdad. Bien. Esto no es verdad, pero pero ya que no es verdad y estamos acá, disfrútalo. Disfrútalo, porque, y otra cosa interesante, dado que es un sueño, nada te puede pasar. ¿Cómo voy a disfrutar? Pregunta. Y si fin de mes, ¿de dónde saco plata para disfrutar? Esta creencia que está, que todo debe ser con dinero y que el dinero cuesta ganar, lo dijiste en la conferencia. Sí, sí. Es otra de las cosas, siempre son preguntas que son constantes en la audiencia. La pareja, todo lo que tiene que ver con la pareja, el bajar de peso y mantenerse, y el dinero. Sí. Llegar a fin de mes. Es como el sueño. ¿Pero por qué tú hablas de llegar a fin de mes? No, es a raíz de esta pregunta, es porque estamos a fin de mes. ¿Y si tampoco existe el mes? Tampoco. Existe el eterno presente. Tenemos la creencia que el dinero se nos acaba. Tenemos la creencia que el dinero es escaso. Tenemos la creencia que el dinero no lo merecemos. Ojo. Eso. No lo merecemos y por lo tanto nos autocastigamos pensando que en la medida que transcurre el mes el dinero se acaba y llegamos arrastrándonos al final del mes. Que ese es un autocastigo, Silvia, es un autocastigo. Ahora, ¿cómo, así a nivel general, sacarte esa creencia, iba a decir, de que el dinero cuesta ganárselo? Como dicen, quiero hacer este taller, pero... Pero tan caro que es, ¿verdad? Sí. ¿Por qué todo cuesta plata? ¿Por qué todo...? Claro, ¿y por qué no hacen talleres para los pobres? ¿Por qué no hacen talleres gratuitos? Esta gente, esto debiera ser abierto a todo el público. No, sí. Lo que pasa es que el dinero no tiene mayor relevancia finalmente. Es un símbolo más de esta ensoñación. ¿Qué poder le di al dinero vendría a ser? Claro, tú le diste poder a eso que está afuera y eso es lo que te hace sufrir. Entonces, como te dan cierto dinero para el mes, tienes que hacer que ese dinero te rinda en el mes y por lo tanto en la medida en que se va acabando te va dando angustia y en la medida en que te va dando angustia vas sintiendo que no, que por supuesto esa es tu realidad y eso es lo que te mereces como ser humano. Me decía una oyente no hace mucho, ay Silvia, qué lindo que haces yoga, me encanta, me hizo acordar esto, tengo una envidia sana que me habían dicho, tengo unas ganas, pero es que si yo voy a yoga no llego a fin de mes. Esa es en ejemplo, o sea, cómo te estás privando de hacer algo que sentís hacer, que haría bien a tu salud, que te haría radiar, porque le has dado demasiado poder al dinero. Ajá. Y vos crees que no llegás. Claro. Ahora, mira, yo hice algo súper interesante. Hay un cierto tipo de emprendimiento que se llama redes de mercadeo y que en Facebook lo he puesto. Sí, sí, sí. Y me metí en un emprendimiento redes de mercadeo. Desafié mis creencias porque uno tiene la creencia de que cómo me voy a meter en esto. También. Tiene la creencia de que esto no es para mí porque me desperfila. Bueno, puse todas mis creencias ahí al frente y dije... Mira, la verdad es que yo quiero manifestar eso que esa abundancia que siento. Bien. Creo que llegó la hora de manifestarla en lo concreto. Y me puse con mi mujer a hacer un negocio de este tipo. Uh-huh. Y la verdad es que nos está yendo espectacular. Qué bueno. ¿Eh? Pero hubo que desafiar esas creencias, esos paradigmas que tenemos con respecto al dinero. Si el dinero no finalmente es poco relevante. Lo tomamos demasiado en serio. Nuevamente como el fútbol, lo tomamos demasiado en serio, entonces nos angustiamos. Pero cuando uno confía, pasa por ahí. Confía en la vida. Y cuando digo eso, confía en la vida, estoy diciendo, confío que esto es una ensoñación, confío en que esto en realidad no está pasando y que camino de la mano mi creador. Claro. No puede ser de otra forma. Nadie está solo. Nos hemos creído este cuento de la separación, nos hemos creído este cuento de que estamos separados de nuestro creador, hemos caído en esta ensoñación, en esta Matrix. Exacto. Y aquí estamos sufriendo. Sí, sí. Pero sí. No hay nada que temer, porque nada existe. Nada existe. No nos tomemos demasiado en serio. No lo tomemos en serio. Todo. Justamente, bueno, es... una constante en los mensajes. Bueno, dice, enormes bendiciones, gracias por ayudarme a empezar a reconocer mi personaje. Sí. Yo digo, es bueno cuando la audiencia lo está tomando como se está dando el mensaje. Claro. Aunque lo dé el sueño. Sí, lo que pasa es que en el sueño uno toma un personaje para poder sobrevivir a este sufrimiento autogenerado. Te veo muy entusiasmada leyendo los mensajes de la gente, así que si quieres ponernos al aire. Buen día, Oscar habla. Es que me gustaría, si hay alguno que quiere salir al aire, ya aprovechemos en estos minutitos que quedan. 5 minutitos doy, buen día. Oscar habla desde la visión espiritual del libro Un Curso de Milagros. A el ego, la Matrix, la visión del otro, el yo puesto en el otro, la visión del ser. Por favor, pregúntale si su cambio de visión de la vida comenzó con Un Curso de Milagros. Creo que si no ponen la explicación de esto, es muy difícil que la audiencia entienda. Felicito por el programa. ¿Empezó con Un Curso de Milagros? Yo creo que Un Curso de Milagros fue la aparición natural, el resultado natural de un proceso que se venía gestando hacía rato. Hubo un libro que me marcó muchísimo en mi proceso, que lo quiero citar acá, se llama La Desaparición del Universo, de Gary Renard. Y a partir de ahí comencé a estudiar Un Curso de Milagros. Efectivamente, ese libro es un curso de estudio. Bien. Es un texto de estudio, no es un texto que se lee y el otro día una persona me dijo, y ese libro yo lo leí hace mucho tiempo. No, eso no se lee, eso se estudia. Hay que estudiar. Eso se estudia, es parte de ti. En mi canal de YouTube, invito a los asistentes a entrar ahí, Oscar Cáceres Coach, tengo una conferencia sobre Un Curso de Milagros que hice en Chile. Ajá. Dura una hora completa. Bien. Son dos videos. Claro, y esa es la primera conferencia pública que yo hago respecto del tema. Porque yo no soy un facilitador de Un Curso Milagro, nadie enseña Un Curso Milagro, soy un estudiante. Bien. Entonces, como estudiante, yo te puedo decir, sí, Un Curso Milagro ha sido muy importante para mí, muy importante. O sea que, buena percepción de Facundo, un oyente, gracias, te dice. Buena percepción, él se dio cuenta que comenzó ahí y que sigue siendo en este día a día. Sigue siendo. La verdad es que cuando uno toma un curso milagro, el mismo curso lo dice, este es un curso obligatorio. Solo es opcional el momento en que lo tomas. No todos lo sentimos el mismo momento, al mismo instante. Nada más que los momentos no existen. Claro. Esto es un tema, asumirlo, ¿verdad? Es un trabajo. Tenemos muchas creencias, pensamos que el tiempo existe, pensamos que la muerte y el nacimiento existen. No existen ni muertes, ni nacimiento, ni el tiempo. Todo es un sueño. Todo es una ensoñación maravillosa. Disfrutemos de este sueño, disfrutemos de esta experiencia, pasémosla bien, abramos los champán para disfrutar de que somos conscientes de este proceso del perdón. Fíjate que el perdón en Un Curso Milagro es el proceso de soltar. Soltar, darnos cuenta que esto es una ilusión. Cuando alguien me ataca, yo bendigo, porque me doy cuenta que es mi propio ataque. Sí. Ahora asumirlo es todo un tema también. Asumirlo sí. es cambiar la programación. Es cambiar la programación mental y en definitiva darte cuenta que es un sueño, que es una ensoñación maravillosa. Bien. La vida es fantástica. Esta vida es fantástica, esta vida que estamos experimentando como seres humanos es fantástica cuando uno toma conciencia de que es una creación mental que uno, y voy a ir un poquito más allá, que uno cree que es de la propia mente, pero en realidad es la mente que sueña. Bien. Es la mente que sueña. Es la mente que sueña. La que está generando toda esta... Esa mente que a veces somos conscientes y a veces no, de que está haciendo las cosas como, no sé, o nos domina ella y demás, se puede reprogramar. El EPM es eso, es un reseteo, sí, de la mente. Es un reseteo. Yo definiría el mastery. El mastery. Que este entrenamiento de 3 días que tenemos, que lo vamos a dictar acá en San Juan luego, yo lo definiría como una plataforma que te permite ingresar al proceso de despertar. Bien. Es una plataforma que te hace más feliz. Es una plataforma de reseteo mental. Las herramientas de la programación neurolingüística son muy útiles para empezar a trabajar esto, darte cuenta de que tus sistemas de creencias son las que determinan tu percepción del mundo y darte cuenta que el perdón no es nada más que los cambios de percepción. Quiero contarte, como testimonio de gente que me ha, porque los hemos promocionado con los chicos acá, hay gente y gente cercana que los ha hecho, cómo ha ido cambiando su vida por esto, o sea, a modo de testimonio de lo que vos decís. Realmente es como que sí, me sirvió, me reseteó la mente de llegar a lograr cosas que sentía que no las podía hacer antes, y ahora dice, ¡qué fácil! Claro, es un viaje por lo que yo llamo niveles distintos de conciencia, ¿eh? Primero desde los niveles más básicos, suponiendo que los seres humanos existimos y estamos acá, entonces ahí trabajamos nuestra mente con el lenguaje, aprendemos a concebir nuestros sueños, después nos empezamos a dar cuenta que los sueños se tienen que concebir en el presente y no pensarlos para el futuro, uh-huh. El futuro no existe. Nos damos cuenta que la ley de atracción tampoco existe. Porque ¿qué? Si afuera no hay nada, ¿qué vas a traer, Silvia? Claro, si lo pensamos, ¿no? Entonces todo esto es una creación en un nivel más alto que uno cree que es personal, pero finalmente te das cuenta que es una creación de la mente que sueña. Y bueno, aquí estamos, disfrutemos. Aquí estoy, maestro, digo yo, para ser útil en aquello que tú pienses que yo puedo ser útil. Bien. Gracias de corazón. Hay muchos agradecimientos. Yo miro y hermoso programa. Gracias porque está Oscar en el programa. Bueno, leí y practico con el libro Me Cambió la Vida. Insiste Facundo. Me gustó mucho escucharlo, estoy asumiendo mi personaje. Gracias, o sea, veo cosas que me han pasado a mí, o sea, como esas caídas de fichas que le llamo yo, desde mi lugar. Lo bueno es mantenerse en ese lugar y que sigan cayendo fichas. Es que no. Te tengo una buena noticia, no hay vuelta atrás. Está buenísimo. No hay vuelta atrás. Cuando tú ya entraste a una conciencia distinta, vas a poder ir a la Matrix y volver, vas a poder ir a esta ilusión, ir a este sueño, la conciencia de que es un sueño. Ya no te vas a quedar atrapado. Cuando sufras, te vas a dar cuenta que no tiene sentido sufrir. Cuando tengas la experiencia de que alguien te ataca, te vas a dar cuenta que eres tú mismo. Cuando tengas la experiencia que la vida es injusta contigo, te vas a dar cuenta que es tu propio auto-boicot. Te empiezas a dar cuenta. ¿Y al ego? Cuando entras a reconocerlo, bueno, este es ego. Bueno, el ego hace todos los esfuerzos para que tú te mantengas atrapado en el sueño. Por eso, es el que te lleva y te trae. Es el que te tortura. ¿Ah? Te vas a empezar a despertar de noche, entonces en la noche aparece el pensador que te pone en tu película todos los acontecimientos dramáticos de tu vida en ese instante y cómo vas a resolverlo, y te preocupa y te desvelas. Ese es parte del proceso que es natural, el ego está tratando de sobrevivir. Es bueno que el ego conviva con nosotros, tenemos que sacar. No, es parte de la mente. Uh-huh. Es parte de la mente, es un mecanismo de pensamiento. El ego no es ningún personaje siniestro. Bien. Es un mecanismo de pensamiento que tiene como propósito mantenerte en esta ilusión. Ajá. Mantenerte en el sufrimiento, mantenerte. Es la voz interna que te. Pero mira, ¿cómo vas a aguantar esto que esta persona está haciendo? Ya hay un enganche. Anoche nomás en el hotel. Claro, estaba en el hotel y bueno, llego con mi familia después de la conferencia y íbamos a cenar y había un matrimonio en el hotel. Entonces uno de los mozos me dice: no, el hotel está cerrado. Bueno, pero prepárenme un sándwich, algo, pues somos pasajeros. No, está cerrado, no, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Entonces el ego empieza, oye, pero ¿cómo vas a aguantar esto? Tú eres un pasajero importante, tienes que ir a recepción, tienes que estampar un reclamo. Y ahí, hacer valer. Hacer tu valía personal. Y ahí uno engancha, y vamos, envalentonado a la recepción. ¿Y dónde está el libro reclamo? Y de repente me doy cuenta y me río. En el río, porque son en realidad mis propios autoataques. Ahí tengo que elegir, a ver. Tienes que elegir. ¿Me quedo en ese lugar o salgo, me como en otro lado y me vengo y me acuesto y chao? Eso. ¿Elijo enojarme o elijo seguir feliz? Exacto. Y otra cosa interesante es que en esa pasada uno tiene que asumir sus sensaciones y emociones. Si estás sintiendo rabia, siéntela. No negarlas, es verdad. Porque cuando las niegas, terminan en enfermedad, ¿verdad? Terminan en enfermedades o proyectadas en algún personaje que está en tu historia, en tu ilusión. Quizás el primer personaje el que primero, aparece. Claro. Y ahí está la rabia proyectada en el otro, ahí está el miedo, ahí está la culpa. En fin, entonces sintamos. A mí me costó mucho entender eso. Me costó mucho entender cuando la gente me decía, mis maestros me decían, siente, siente. Abraza. No, y es malo sufrir. Es malo sentir. No es malo. Porque detrás de ese miedo, detrás de esa rabia, detrás de esa culpa, detrás de esa emoción negativa que estás experimentando, no hay nada, hay paz. Hay que llegar a ese punto de sentir paz permanente. Es el propósito. Y créannos que es fácil, ¿no? Vamos y venimos, pero llegará el momento en que estemos más, y no vamos y vengamos, ¿verdad? Que no le hagamos caso tanto al ego. Claro, o sea, nosotros vivimos en esta realidad, en este personaje. Ese es un hecho. Porque seguramente en alguna parte de nuestra psique todavía no está sanada y tenemos que seguir permaneciendo acá en esta experiencia. Sí, sí. Pero dado que estamos acá, disfrutemos, pues, Silvia. Totalmente de acuerdo. Abramos los champán, hagamos un brindis. Disfrutemos. Y a eso, te dejo libre, sé que lo sos, pero yo gracias. Gracias por haber estado acá. Gracias de corazón. Es un regalo para ustedes, tómenlo de esta manera. Vos empezaste hoy el programa escuchando esto de vivir en el eterno presente y terminamos prácticamente ya escuchando este mensaje, que esto no existe, que es irreal, que es un sueño. Y si conectás cada parte de todo lo que fue en el programa, recibí los mensajes y ubicate qué personaje es el que está, el crítico, el enojón, el agradecido, el feliz. El crítico, el que dice, pero que este tipo de... Este es un chanta, ¿eh? Este es un kid. Es un guiado. Y que está hablando. O el víctima, claro, que no sabe lo que me pasa a mí. O qué sé yo, los personajes que tenemos son infinitos. Y en el fondo, Oscar, un día nos damos cuenta que todos viven en nosotros. Todos tenemos un poco de críticos, todos tenemos un poco de enojones. Pero que eso es súper importante que lo mencionas, porque cuando yo miro al otro que es crítico, si yo no tuviera algo de eso, no lo podría no lo vería. Ver. Exactamente. Por lo tanto, estoy viendo siempre... siempre estoy mirándome en la naturaleza. Siempre. Es bueno decir... Yo no hago juicios, pero los hago en el fondo. Estamos haciendo un juicio continuamente. Sí, claro, porque estamos seteados para vivir en este mundo. El ego nos seteó, tenemos la cabecita programada y bueno, tenemos que ir despertando de a poquitito, tenemos que ir, pero lo bueno es que no hay vuelta atrás. No hay, esa es la mejor noticia. Sí. ¿Cuándo se viene el Mastery? El Mastery se viene en el mes de noviembre. Bien, ahora en... Sí, ahora en algunas semanas más. Y toda la información la tiene Javier Costa. Que no se va a animar a hablar, no lo voy a exigir, va a animarse a hablar, a decir, sí, pero no venga por el aquí. ¿El correo electrónico, Javier? Por favor, ¿cómo andamos? Bueno, buenos días a todos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el tercer máster ya que vamos a hacer acá en San Juan, junto con Oscar, va a ser el 16, 17 y 18 de noviembre. Bien, en el ahora ya en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El correo para información es epmsanjuan@gmail.com. Cualquier duda, consulta, nosotros por ahí le transmitimos toda la información. Perfecto. epmsanjuan@gmail.com. Así que súper fácil el correo. EPM. ¿Qué significa EPM? Decilo vos porque es en inglés. Extraordinary People Model. Bonito. El modelo de las personas extraordinarias. El modelo de la gente que logra despertar. El modelo de la gente que logra vivir un sueño pleno. Extraordinarias. Todos somos extraordinarias. Todos. Hay que creerlo. Ese personaje también. Sí, claro. Y despojarse del personaje también es parte de ese proceso. Bien. Gracias. No, nuevamente. Un placer. Gracias, Silvia, por invitarme. siempre abiertas las puertas para que los chicos lo traigan, siquiera pudiese darse antes del EPM, no sé si se da bien, si se da después, lo dejamos para un... Que se dé nuevamente una charla. No, es un terrible este Oscar, terrible. Ay, me reí mucho en la charla. La pelota no pasa. Con los ejemplos de cómo hablamos. No, y cómo pensamos, porque el tipo que está diciendo que el arco se le achicó, efectivamente en su mente lo ve más chico. O esta, es cierto, sí, lo creó así. Sí, claro. Y va a errar el penal. Eso veía cuando vos lo decías. Sí. No sabes el momento de la vida que estoy pasando. No, estoy pasando por un pillo complicado. La vida es dura, la vida es difícil. Y pasaba Oscar como saltando una cuneta. Claro, creaciones de la mente, po, Silvia. Es así, gracias. Gracias, Javier, por hablar. Sí, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a seguir visitándolos más seguido. Abiertas las puertas para cuando quieran. Muchas gracias. Bien, Oscar Cáceres con nosotros. Ahí no se ve, Alejandro ha estado subiendo todos los datos y demás, contestando también a la gente por aquel lado. Y sé que hay muchos agradecimientos de aquel lado. Los agradecidos somos nosotros, porque este programa tiene un fin, que es unirnos y vamos todos para adelante. Así es que, claro que se puede. Vamos que venimos con la última partecita y el cierre.